Yo, bro. Qué pedo, perro. Perdón por llegar tarde, güey. Pedo. Estás haciendo unas madres en la casa y... Güey, qué pedo contigo, güey. Es un chingo. Güey, es un chingo que no te veo, loco. ¿Qué? ¿Qué me cuentas de qué? ¿Cuánto en la vida? Espérate, güey. ¿Cuánto ha sido, güey? Como 3 años, güey. No mames. Bueno, no es mucho, mucho, pero... Chido, güey. No, pues... ¿Cómo te ha ido? Qué chingado. Pues, ¿en qué aspecto, güey? ¿De todo, de la vida? Pues... No sé, güey. Amor, güey. Las morras, güey. Las morras. Dime una cuenta de tú, güey. Pues bueno. No, espera tú. Te pinche de cero. ¿Me puedo tomar sobre? Dime, porfa, a ver qué tiene en el menú, güey. Dime. ¿A qué tiene? ¿Necesitas algún momento para tomar sobre? No, calmado. Se me hace que sí tenemos una copa de vino, porfa. Otra también, por favor. Vino tinto. Enseguida. Bueno, ¿qué me preguntaste? ¿Cómo te ha ido? Ah, güey, pues bueno. Primero, güey, una vez en una fiestita, güey. Pues digo, cuando apenas te fuiste, güey. Al principio, güey, vas a dar cuenta que yo tuve algo así como que casual en una fiestilla, algo casual, güey. Y con una chava, güey. Pues yo pensé que la chava, o sea, de ahí ya iba a partir. Sí, amor de peda, güey. Ah, sí, una pendejada, güey. Sí, sí. Y pues ya, güey, de ahí me clavé mucho con esa chava, güey. Ya, sé que sí. Yo quería con una chava, güey. Pero no. ¿Cómo te explico? O sea, no le dije nada, güey, más bien. Nunca le dije nada. Y ella fue como de... O sea, al último le dije. Le dije, me dijo que por qué no le dije la verdad. Es que pues, tenía miedo que no. Pero sí, pasarlo bien. Siempre pasa. Me dijo, nunca pienses eso porque quién sabe. O sea, me dio como que entender de que a ella también le gustaba, pero me apendeja. Ajá. Ya, güey. ¿Qué más pasó, güey? Tuve una chava, güey. De hecho, después tuvimos algo, güey. Y se fue a vivir lejos, güey. Se fue a Estados Unidos, güey. Estudia. Allá está. De hecho, se fue a estudiar, güey. Esta es tu copa de vino, jóvenes. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, de pelo, ya que estaba echando la platicada, ¿no? Saludcito, pinche. ¿Desde qué momento te hiciste tan maco? Cállate, creer. El tiempo. Saludcita, perro. ¿Qué nos pasó, güey? Hubo un tiempo. Tenía ansiedad, un tiempo. ¿Por? No sé, güey. Pues es que, o sea, no fue como. Ansias, fue más como una crisis, güey. Estaba normal, güey, así en las peladas y de repente me preguntaba si todo lo que estaba haciendo. Por ejemplo, estaba volteando a algún lado y ¿qué estoy viendo para allá? Y así, güey. Sí. Mamón, todo me preguntaba, güey. Estaba bien culero, güey. Pues muchas cosas pasaron, güey, la neta. Muchas cosas pasaron, güey. Últimamente, pues ya no ha pasado nada, güey, todo tranquilo. Muchas cosas pasaron y me fue muy culero, güey. Me fue muy, muy culero, güey. Suele pasar, hermano. Pero ya a ti, ¿qué chingas te pasó? De todo, güey. Menos en la vida, güey. Pero pues, la neta, bueno, güey. Me ha ido bien, güey, pero no tan bien, ¿sabes? O sea, he tenido mis altos y mis bajos, güey. He tenido mis buenas relaciones, mis malas relaciones, güey. Mis mejores momentos, mis peores, güey. Me han negado, güey. Me han jugado traición, güey. Me han apuñalado por la espalda. Sí, coloquialmente, güey. Sí, ¿no? ¿Dónde sacaste esa arjona, güey? Sí, güey. Ay, pero... Mientras tengo uno, salud, güey. Yo estoy bien con uno, güey. No sé, no tenga la mano derecha. ¿Sabes? La izquierda. Ay, güey. Nah, güey. Me retiro, pues, güey. Tú pagas de ley. No, chimadera, pues está bien, güey. Gracias, bro. Salud, espero verte de nuevo. Igual, vete un chingo, güey. Aquí está. Mesero. Ahí con él. Mesero, por favor, la cuenta.